Is the tablet going to be eventually replace the laptop, do you think? ¿Es el tablet el que va a reemplazar al PC? Dinos lo que piensas. Tú sabes, estoy intentando buscar una buena analogía, dice Steve Jobs. Fuimos una nación agraria, teníamos camiones porque era lo que necesitábamos. Pero los coches empezaron a ser utilizados en las ciudades, era lo que necesitábamos. América empezó a moverse en las ciudades. Los coches fueron populares y la transmisión y la tecnología se hizo más popular. Y ahora, probablemente no sé cuáles son las estadísticas, pero 25 vehículos de cada 100 son camiones. Los PCs van a ser como los camiones. Siguen existiendo, tienen mucho valor, pero van a ser usados por la gente. It's not PC versus Mac. Gente mayor. I mean personal computers. Me refiero a computadores personales. Sí. And this transformation is going to make some people uneasy. Transformación va a ser difícil para mucha gente. La gente del mundo del PC, como tú y como yo. Va a ser difícil. Porque PC has taken us a long ways. It's brilliant. PC ha tenido un largo camino, es brillante. And we like to talk about the post-PC era. Y nos gusta hablar de la era post-PC. I think it's uncomfortable for a lot of people. Es difícil para mucha gente. A lot of vested interests are going to change and muchas cosas van a cambiar. So, I think that we're embarked on that. Is it the iPad? Who knows? Will it happen? ¿Será el iPad? ¿Quién sabe? 5 years from now or 7 years from now? Who dentro de 5 años, 10 años, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuándo será la muerte del PC? Amigos, bienvenidos al funeral del PC. Bienvenidos al fin de la informática tal como la conocimos, porque el iPad ha llegado. ¿Por quién replican las campanas? Ya lo dijo Steve Jobs, de manera profética. El PC ha muerto, el PC es como el camión. América antes tenía camiones, ahora tiene coches utilitarios, son más modernos, tienen más tecnología. Todavía queda mucha gente que amaba los camiones, como queda hoy en día mucha gente que ama los PCs. Pero esa gente va a morir y al final solo quedarán los usuarios de coches, los usuarios de iPads. Y desde su tumba, Steve Jobs dice, no dice, grita, ¡tenía razón! ¡Hijos de perra! Bienvenidos a la era post-PC. Walter Mossberg no es capaz de conciliar el sueño porque todavía tiene fresca en su memoria esa conversación con el profeta Jobs. Y ahora tenéis con todos ustedes al profeta Conversodamus, que tendrá un lugar destacado en el podcast de hoy, porque hoy los va a hablar del fin, el fin de una era, el fin de los tiempos del PC. Pues amigos, queridos amigos, nos vamos a poner proféticos. Saludos a todos los que estáis en el directo, señor Andrés Ramos, señor Ricky Fernández, señor RX, Sebastián Monos del Espacio, que ha pillado el directo, Iñaki. Bienvenidos al podcast del post-PC. Ya huele a azufre, ya huele a chamusquina. El ejército patrulla las calles. Las Apple Store están fortificadas. El señor Mi se ha atrincherado con armas, alimentos, agua. Y está mirando de forma paranoica a todo el que se acerca, porque ha llegado la era post-PC. El señor Nipegun está en lo alto de su casa con una bengala en cada mano diciendo: ¡venid por mí, bastardos! ¡Voy a defender a mi servidor al precio que sea! Señor Catalín, también bienvenido. Hay mucha adrenalina, pero vamos a tener que ir bajando el tono. Vamos a tener que ir bajando el tono. Y bueno, tengo cositas que contaros, tengo muchas cosillas que contaros. He vendido todo. El mercadillo de Vidas en Red se ha puesto las pilas y bueno, no es que haya vendido todo, es que lo último que iba a vender, que no me esperaba venderlo, que era el Chromebook de Samsung, un equipo con el que tengo mucho cariño. Pero lo tengo en un cajón, y entonces para tenerlo en un cajón, la verdad es que es una pérdida de uso. ¿Y por qué no hacer feliz a un geek vendiéndole a buen precio un equipo al que no le das uso? Y así un poco hacer caja. Bueno, pues vendí, ya lo he contado, si algunos audios o hago referencia a audios que vosotros no tenéis en iVoox, podéis tener por seguro de que esos audios están en la nube de la isla. Por encima de la isla de Vidas en Red hay dos nubes, una se llama GetSync, otra se llama High Drive, y hay otra que se llama Telegram. Son tres nubes, perdón, no dos, tres nubes. Y esas tres nubes están repletas de datos, y algunos de esos datos son datos inéditos. Son podcasts que no están en este feed de iVoox, que no salen en directo y que no están en tu agregador de podcast. Son audios que solo los van a encontrar aquellos que buscan, porque como en toda isla hay un tesoro, pero el tesoro no va hacia ti, tú tienes que buscar el tesoro. Y estos audios, quizá más íntimos, quizá no quiero que sean tan populares, ahí están en las tres nubes. Y en esos audios, si no los he subido ya, pues ya no sé, pues he contado pues que tuve compradores, y uno de los compradores pues fue un tipo muy majo que me pagó en efectivo, sacó ahí los billetacos de una especie de bolso masculino, que en Andalucía tiene otro nombre, quizás más así, que tenía un... Yo no he visto tanto dinero junto, el tipo era comerciante, y me pagó en efectivo, un tipo muy agradable, me compró el iPad y me compró el Note 4, la primera vez que alguien de Wallapop hace traca y traca y se gasta un dinerito comprando dos cositas que, oye, valían su dinero. Bueno, ese mismo día que compré a este señor, que vendía a este señor mi querido iPad Pro, perfecto, en buen estado, una máquina totalmente potente y genial, pues me vino por DHL el nuevo iPad Pro, un modelo de 256 GB Wi-Fi, con su tecladito, su Kamisu, un equipo para el que ya pude aprovechar el Pencil, el Apple Pencil o Pincel, me gusta mucho Pincel. Como dice el amigo Cabrera, desde aquí un cariñoso saludo a ese grande de la música y del podcasting. Y he estado pensando mucho. Desde el pasado lunes he estado pensando mucho, mucho, mucho, mucho, y tomando muchas notas. Algunos pocos amigos pues han tenido acceso a estas notas, como el amigo Pater, a quien también doy un cariñoso saludo desde aquí, y el señor José Antonio, habitual en las quedadas, a quien otros conocéis como Andrés y demás. Son notas extensas, notas que he ido macerando, madurando, y que vais a poder leer dentro de poco en Vidas en Red. Son notas que tienen enlaces a URLs, enlaces a páginas web y a foros, porque igual que una de mis obsesiones es el asunto del homeless geek, pues una de mis obsesiones más recientes es el asunto de iPad as my main computer. El iPad como mi computador principal. ¿Es esto posible, amigos míos? ¿Es posible tener tu iPad, que tu iPad sea tu equipo principal? ¿Es posible vivir lejos de la informática del PC? Andrés Ramos se está abrazando a Tolo y los dos están sudando. ¡No! ¿Es posible una era en la que vivamos sin máquinas enchufadas a la pared? ¿Es posible vivir con una tablet? ¿Ser productivo? ¿Trabajar? ¿Disfrutar? ¿Crear contenidos? ¿Es posible grabar podcasts, hacer streaming, editar vídeos, llevar las cuentas? ¿Es posible llevar un negocio con un dispositivo post-PC? Hay gente que ha ido a ese lugar. Hay gente que ha ido a ese lugar y ha vuelto, como Federico Bitucci. Siempre, no sé si digo bien el nombre. The Mac Stories. Pero hay gente que ha ido a ese lugar y no ha vuelto. Nunca más se supo de ellos. Dice Iñaki, yo sin PC no soy nada. Esto es un podcast de miedo, amigos. Es un podcast de miedo para gente como Iñaki y como otros. Para gente como mi buen amigo José Antonio, con el que yo he tenido una larga y fructífera charla, hablando de muchos temas, como los geeks cuando nos juntamos, y si es posible la vida sin PC. ¿Hasta qué punto el dispositivo post-PC, llámalo iPad, llámalo tablet, puede venir a suplir lo que ese viejo camión ha suplido durante tantos años? Los PCs, esas máquinas inmensas, gloriosas, máquinas vetustas, como gigantes robotizados, ocupando nuestras ciudades, nuestras casas, devorando vatios y vatios y vatios, consumiendo más, pidiéndonos que nos sentemos frente a un incómodo sillón para mirar, con un teclado y un ratón atados allí, con un ventilador funcionando, haciendo ruido, pero haciendo cosas maravillosas, colosales gigantes, los gigantes de la informática, Pentium, AMD, ventilador, tarjeta gráfica, gigantes a los que servíamos, abriendo su interior con reverencia y montando y desmontando sus piezas. ¡Oh, el culto a los gigantes! Esos viejos dioses, esos colosales gigantes del HP, Toshiba y sus hijos pequeños, los portátiles, más pequeños, pero igualmente ruidosos, calurosos, pesados. ¿Han muerto los gigantes? Quizás se comenta entre ellos que su fin está cerca. Porque han llegado otro tipo de máquinas que son todo pantalla, máquinas anoréxicas, delgadas hasta las costillas. Nadie las respetaba. Las miraban con desprecio. ¿Qué se puede hacer con esto si no sirve para nada? ¿Acaso tiene multitarea? ¿Acaso se puede hacer un blog? ¿Acaso se puede trabajar? Ni siquiera tenéis hojas de cálculo. Pero estos chicos han venido con fuerza. Estos chicos han venido con fuerza y de manera silenciosa, desde el desprecio, desde la superioridad, han ido ganando su lugar. Los gigantes PCs han visto cómo grandes sectores de las ciudades se han ido adaptando. Llegaron los Starbucks y ahí aparecieron con sus tablets, hipster barbudos. hombres de negocios paseando en sus fundas unos PCs que nadie había visto nunca. Se oye un rumor entre los gigantes PCs. Nuestro día ha llegado. Ha llegado el fin de nuestra era. Nosotros somos el pasado. Todo el mundo decía que nuestros días no acabarían, que nuestros reinos serían eternos, pero los humanos han dejado de servirnos. Ya no nos actualizan. El mercado de segunda mano de los PCs agoniza. Mirad qué precios. IDC Online vende PCs de segunda mano por 80 euros. Yo recuerdo mis días cuando un PC costaba el equivalente a 1.000, 2.000, 3.000 euros. Ahora los humanos nos han reemplazado por sus teléfonos móviles. Consultan el correo, hacen fotos, chatean. Y las tablets, siempre ahí, amenazantes, tan hermosas, altivas. Las ventas mundiales de PCs han bajado. Ya nadie apuesta por nosotros. Estamos acabados. ¡Ayuda! Mientras tanto, Steve Jobs, desde el otro lado de la fuerza, sonríe. Sonríe con esa mirada ladina e irónica, cínica y ácida. ¿Qué es lo que dice Steve Jobs desde el otro lado de la fuerza? Los PCs son como camiones. Ya lo dije en su momento. Luché con todas mis fuerzas para acabar con ellos y al final mi legado me ha sobrevivido. Lo juré sobre la tumba de HP y de Xerox. Bebiendo un zumo de remolacha, juré por mis dioses hippies y por todas las deidades hindú que en mi juventud adoré. Juro solemnemente que conduciré todos mis esfuerzos para acabar con esas bestias voraces. Los peces. Bueno, amigos, pues nos vamos a poner un poquito más serios. Estamos experimentando un corte. Estamos experimentando un corte gracias a Spreaker. Qué bonito, Spreaker. Cortar este subidón de este momento Iker Jiménez, que tanto me gusta. Y mientras miro con preocupación cómo en... hemos vuelto a estar conectados, perdonad la desconexión, Spreaker hace esas cosas, y eso que pagamos, pues voy a bajar un poco el dramatismo, y voy a deciros que quizá este sea el podcast que más caro me salga. Porque Madrid, a estas horas, 21:05, viernes día 16, ¿sí? Viernes día 16, pues hace un calor tremendo y para no hacer ruido, pues he parado el ventilador. Así que estoy con una fregona, con una toalla, con una jarra llena de agua helada, con cubitos de hielo y limón. Y mi intención es... grabar este podcast y decir cosas que quizás van a recibir un aluvión de negaciones y de ataques. Pero no me importa, amigos. No me importa, porque este micrófono es el micrófono de la verdad. Bueno, vamos a bajar y vamos a poner algo más tranquilito. Vamos a poner Chill Hop Study Beats, que es este género que se llama Lo-Fi Hip Hop. Una mezcla entre jazz, hip hop, música ambiente. Y ya sí, voy a contaros un poquito mis impresiones del iPad Pro. Algunas notas que voy a leeros, por supuesto, desde el iPad Pro. Y algunas notas que he ido tomando en un texto bastante largo. Si veis que me callo es que me he desmayado de calor. No importa, lo haré por vosotros, amigos, por la isla. Bueno, habéis escuchado al principio, con una traducción pésima, la analogía de las camionetas y de los camiones que puso el señor Steve Jobs. En una era agrícola todo el mundo tenía camionetas. Decía, son útiles, pero en algún momento llegaron las ciudades, los centros urbanos y suburbanos y empezamos a comprar vehículos, coches, con su tecnología, su transmisión, su aire acondicionado. Y ahora, bueno, todo lo que se ven son coches porque son más útiles. Son más útiles para los que necesitamos coches. Tenemos cambio automático, airbag y muchos extras. Y hay mucha gente a la que le gustarán más los camiones, las camionetas. Dirán, a mí me da más seguridad la camioneta. Pero esa gente van a ser muy pocos. Esa gente somos tú y yo. La gente que hemos vivido el nacimiento del PC, la llegada a las tiendas. La gente que nos hemos gastado un buen dinerito en PCs. Y que seguimos comparándolo todo con los peces, con los camiones. Mirad, esto es muy importante a la hora de la idea que voy a desarrollar en el podcast de hoy. Hay dos mentalidades. Una es la mentalidad PC y la otra es la mentalidad post-PC. La mentalidad PC es un problema porque todo lo juzgas comparándolo con el PC. Por ejemplo, cuando llego al iPad, la gente decía, ¿pero esto tiene teclado? Ah, pues si no tiene teclado, yo no lo quiero. ¿Y tiene ratón? ¡Buah! ¡Vaya porquería! ¿O esto cuánto disco duro tiene? No, es que no tiene disco duro. ¡Uy, qué poquito, ¿no? A mí esto no me vale para nada. Y me imagino que cuando llegaron los coches, la gente de los camiones diría, ¿pero esto qué birria es? Pero esto, ¿cuánto tonelaje tiene? ¿Y cuánto puede tirar? ¿Puedes ponerle un remolque y tirar de un, yo qué sé, de un remolque lleno de trigo, de estiércol? Hombre, podrías, pero no tira mucho. ¿Y qué tal de mecánica? Porque, bueno, porque yo me liaba y yo lo arreglaba todo. Bueno, no, es que esta mecánica es más complicada. Los coches ya tienes que ir a un taller. Sí, hombre, llevo toda la vida arreglando mi furgoneta a martillazos. Ya, pero es que esto es mucho más sofisticado. Ah, hay tanta sofisticación. La gente de las ciudades no sabéis lo que es un vehículo. Bueno, pues esta es la mentalidad camioneta, la mentalidad PC. Y esto es algo que nos va a costar, ¿no? El miércoles escribía, ayer no me llevé el MacBook Air a casa. Yo voy con el MacBook Air a todos lados. Iba a hacer las cosas que hago habitualmente, pero con el iPad. ¿Podría reemplazar el iPad a mis equipos en mis tareas de creador de contenido? Bueno, pues aquel miércoles escribía, primero, conectar la mesa de sonido vía USB al iPad con Spreaker Studio instalado en el iPad para emitir el directo. ¿Podría hacerlo? Sí, sin problema. Usé el adaptador Lightning a USB con un adaptadorcito que compré en Amazon y el iPad detectó la salida de sonido USB y pude emitir el directo desde la mesa de sonido al iPad, usando el iPad como estación, como computador para la emisión del directo con su aplicación. Pero luego hay otra parte. La otra parte es que cuando yo acabo un directo, desde Spreaker me descargo el MP3 y luego lo subo a iVoox para que la gente pueda escucharlo. Y luego lo subo a OneDrive, a unas carpetas para tener yo mi copia de todo lo que grabo. Y luego lo subo. Lo primero que hago es subirlo a la isla. Lo primero. Lo he dicho mal, ¿eh? Lo primero lo subo a Telegram para que los isleños puedan disfrutar antes que nadie de ese directo. Yo eso siempre lo he hecho con un PC. Un PC, con Windows, con macOS, pero con un PC al fin y al cabo. ¿Sabéis qué pasa? Que las cosas cambian tan rápido que yo durante un tiempo intenté hacerlo y no podía. No se podía, Safari no lo permitía, Chrome, Google Chrome no lo permitía, y yo decía, yo no puedo subir a iVoox un audio. Y la gente me decía, sí, sí, sí, se puede, pero yo no les creía. Pero bueno, claro, han ido cambiando las cosas y cada versión del iPad ha ido siendo modificada. Descargar ese MP3 desde Spreaker, subirlo a iVoox, a OneDrive, a Telegram, pues fue fácil. Para ello es necesario, me resulta muy cómodo, una cuenta de Dropbox. Dropbox me hace gracia porque Dropbox es prácticamente esa aplicación que presentaron en la Keynote, Files, que dice, no, es una aplicación que es un administrador de ficheros, Files. Ah, muy bien. Pues hoy en día tenemos Dropbox y tenemos otros, iCloud, tenemos OneDrive, que funcionan como ese Files. Tú guardas una cosa ahí y luego de ahí te la llevas a otro sitio. Lo utilizas como un recipiente. Recipiente intermedio. Pues hice eso. Lo descargué a Dropbox, luego con la aplicación que... Bueno, y luego lo subí. Lo subí a iVoox, lo subí con Safari, ¿eh? Lo subí a OneDrive, lo subí a Telegram. Otra cosa que hago cada día es que yo escribo en mi diario, ahora escribiendo con el Pencil es genial, y lo exporto a PDF. Para eso uso una aplicación que me recomendó, pues fue el señor José Antonio. Hoy de hecho lo recordábamos, la aplicación Notability. Ya voy a empezar a beber agua porque ya me estoy sofocando. Notability. Hay muchas que hacen casi lo mismo, pero a mí me encanta Notability. Así que nada, desde Notability, exportar a otras aplicaciones, a OneDrive, carpeta diario, y ahí todo guardadito. Cuarto, guardar las notas del podcast en un fichero doc y guardarlo en OneDrive. Facilísimo. Y seguí escribiendo. Ahora voy en metro al trabajo. Leeré el final de 7 Evas con el Kindle. Y si me da tiempo, leeré webs que tengo guardadas en Pocket y en Feedly, en Newsify. Por cierto, Newsify, si no me equivoco, es una aplicación que recomendó el señor Miope Pensativo. Fíjate lo que te digo. Saludos al señor Miope. En mi trabajo de redes sociales, básicamente uso el navegador, Excel, y dentro del navegador, un servicio de Google que se llama Google Shortener, el acortador de Google para reducir las direcciones. Sin problema. También usaré el correo, que ya he migrado a Gmail, y estoy dándole mucha caña, pero mucha, mucha caña a Workflow, que es una aplicación para automatizar tareas que me recomendó el señor Arot, a quien voy a ver la semana que viene, y también a IFTT, If This, Then That, con la que también estoy automatizando muchas cosas y que tienen ambas muchas probabilidades. Después de esta experiencia que he compartido con vosotros, grabar un podcast, subirlo, tomar notas, incluso hacer trabajo, no es tan cómodo evidentemente como en mi sobremesa, pero poder hacerlo perfectamente, he estado recopilando algunas experiencias que he sacado de foros en inglés, que voy a traduciros con mucha dificultad debido a mi torpe inglés. Una de ellas es un artículo que encontramos en la página Business Insider, y es un artículo publicado en el mes de julio del año pasado. Todas estas búsquedas, que sepáis que son búsquedas que he hecho escribiendo en Google, usar el iPad como computador principal. Y antes de entrar en lo que decía el chico este de Business Insider, tened en cuenta que no solo a los españoles se nos ha ocurrido esa idea, sino a más gente. A más gente no solo se le ha ocurrido, perdonad que estoy guardando una cosa, sino que además la ha llevado a la práctica, y algunos a niveles muy, muy radicales. Bueno, pues dice el señor este de Business Insider, dice, sigo amando mi MacBook Pro y definitivamente va a seguir dando vueltas alrededor como mi servidor medios, mi máquina de podcasting. Y para aquellos tiempos en el que el iPad no esté por ahí por medio. Pero hay veces en las que estoy contento de realizar mi trabajo con eficiencia usando a ambos. No estaría equivocado si os dijera que cuando estoy en casa, el iPad Pro es mi ordenador principal. El otro señor del que os quería hablar es el, se llama Shaun Blanc, y esto lo escribía en el 2012. En el 2012, en abril del 2012, shaunblanc.net, él escribía lo siguiente: mi sobremesa es ahora mi MacBook y mi portátil es mi iPad. Escuchad bien esta sentencia, casi este aforismo. Mi sobremesa es ahora mi MacBook, su portátil, y mi portátil es mi iPad. Aquí hay mucho de cierto. Y os voy a decir una cosa, antes de desarrollar esta opción, os voy a decir una cosa. Y aquí, esto es palabra de Conversodamus. No se os ocurra cuestionarlo. Es broma, podéis cuestionarlo, por supuesto. Debéis cuestionarlo. Llegará el momento en el que el portátil sea el iPad de 10 pulgadas y el sobremesa sea el iPad de 12 pulgadas. El portátil sea un iPad, un tablet de 10 pulgadas y el sobremesa sea el iPad de 12 pulgadas. ¿Por qué menciono el iPad? Porque ahora mismo, sin duda, a nivel de tablets, el que gana es Apple. Seguido muy de cerca por Samsung, que tiene equipos muy caros, pero para mí los ganadores reales son Huawei, que tiene los mejores tablets que hay en relación calidad-precio. Potentes, pantalla, sonido, todo. Mi sobremesa es ahora mi MacBook y mi portátil es mi iPad. Una conclusión muy acertada, amigos. Decime una cosa, ¿qué buscábamos en los portátiles hace años? Por cierto, no sé si estáis en el chat, por favor, decidme algo. Sí, sí, veo que estamos en el chat, vale. Pues hace años buscábamos en los portátiles máquinas que quisiéramos llevar a todos lados, que nos permitieran usarlas cada vez que nos apetecía, que fueran ligeras, bonitas, cómodas de usar en cualquier escenario, sea un asiento de una estación, un asiento en un avión, en un restaurante o en el sofá de casa. El portátil ha dejado de ser relevante como portátil. Yo recuerdo la ilusión, pero la auténtica ilusión que me hizo el primer portátil que me compré, un portátil que era un Pentium 4, gracias Sebastián por el feedback, de la marca ATEC, que era el montador, que montaba los equipos. Y yo soñaba, ay, qué bien, cuando tengo un portátil me lo llevaré a todo lado. Y así lo hice. Pero pesaba un quintal. Y se calentaba, vaya que sí se calentaba. Y de hecho, tenía algún tipo de contacto, porque cuando llegaba el invierno, yo me lo ponía en las piernas. Y con el sudor me daban chispazos. Yo pensaba, me pincha, ¿qué es lo que me pincha? ¿Qué me pincha? Me está dando descargas eléctricas. Y el cargador, vaya cómo pesaba. Y a veces intentabas usar el portátil tumbado. ¿Habéis intentado hacer un portátil, o sea, usar un portátil estando tumbados? No, no, no hay una postura cómoda, ¿eh? Y yo lo he usado, ¿eh? Y también hacía ruido, con lo cual si tu esposa, tu pareja, está a tu lado durmiendo, ahí está el ventilador girando. El portátil es el sobremesa. El portátil es un sobremesa. Es un nuevo equipo potente, pero incómodo. Podemos cargar con él, pero no vamos a estar todo el día con él. Pesa demasiado. Quizá lo que necesitan nuestros iPads sea la posibilidad de usar nuestros monitores de escritorio y nuestros teclados, como cuando usamos nuestros portátiles a modo de sobremesa. ¿Quién no ha tenido portátil y al final lo ha usado como un sobremesa? Ha llegado al trabajo o a la oficina, a casa, lo has conectado a la salida HDMI del monitor o VGA, tu ratón, tu teclado, ha cerrado la tapa a lo mejor o lo ha dejado abierto para tenerlo como segundo monitor, pero el uso que le has dado es el de una unidad central de un sobremesa. Necesitamos que Apple y que otros vayan desarrollando tecnologías que nos permitan anclar nuestros tablets a los escritorios para usarlos como docks. Bueno, antes decía, ¿no?, que a los amantes de los camiones, a los amantes de los PCs, nos cuesta mucho la idea de una tablet como computador principal. Seguimos teniendo la mentalidad antigua. Y muchos pensamos, bueno, es que... Hoy lo hablaba con José Antonio. Hombre, pero es que si el tablet tuviera esto, lo otro, lo demás allá, al final el tablet sería un portátil. Si Apple se dedicara a modificar el iPad, al final sería un portátil. Ya tenemos la Surface, que es más portátil que tablet, aunque son ambas cosas. Pero como tablet no llega a tener la comodidad de un tablet. Como PC, pues sí, como PC es perfecto, porque es un sistema operativo completo y es transportable, ligero, lo puedes llevar a todos lados. Pero yo creo que Apple quizá solo está dando pequeños pasos, pero muy pequeños. Porque lo que pretende Apple es que seamos nosotros los que cambiemos. Quizá Apple está esperando a que los viejos dinosaurios, a los amantes de los PCs, se vayan muriendo para que al final queden únicamente los urbanitas que solo quieren coches. Hay otra entrada que os quiero leer del señor Vitucci o Vitici de Mac Stories, macstories.net, y tiene un podcast que se llama Un año con el iPad Pro. Este tipo ha escrito un libro y el libro está en la página web en Mac Stories. Increíble, ¿eh?, lo que ha recopilado, qué accesorios ha comprado, qué aplicaciones usa, pero una detrás de otra. ¿Cómo son sus flujos de trabajo? ¿Cómo lo incorpora? Bueno, increíble, increíble. Y dice así el señor Federico, de Mac Stories: también confío en él para organizar mis cuentas, mi contabilidad, para jugar juegos, para leer libros y para mirar películas. Esto dice en su entrada Un año con el iPad Pro. Programar en Python y en Workflow. Y además, dirigir dos negocios de éxito. He estado viviendo abocado a este propósito múltiple, usando el iPad como plataforma durante un tiempo. El iPad Pro ha elevado las posibilidades. Me ha permitido alcanzar el punto y ha empujado a otros a que se cambien al iPad como su computador principal. Señor Federico de Mac Stories, un blog que todo el mundo lee, todos los gurús leen, y yo he descubierto ahora, ahí, para que veáis el nivel que tengo, ¿eh? Yo le llamo el binomio Vitici, el binomio Vitici. Para él hay cosas que cuenta, y he estado estas semanas desgranando y leyendo en mis ratos libres su blog, y él en realidad, él dice, no, se le llena la boca diciendo, yo uso el iPad como mi computador principal. Pero ¿sabéis la realidad? Que el iPad tiene un hermano pequeño, un heredero de los gigantes. Y ese heredero se llama NAS. Sí, un NAS. Porque este señor, además de tener un iPad que lo utiliza para todo, y no cuestiono ni dudo que lo use de manera tan intensiva, pero él tiene un NAS. Por cierto, ayer los chicos de WinTablet, a quien mando un saludo y respeto con mi puño desde el corazón al honor, grabaron un podcast interesantísimo que todavía no he terminado de escuchar entero, hablando sobre el almacenamiento. Y tenían un invitado muy especial de Cultura NAS y estuvieron departiendo con la experiencia y los conocimientos que caracterizan a cada uno de los integrantes de WinTablet, pues de la experiencia con los NAS y el almacenamiento en la nube, etcétera. Interesantísimo, interesantísimo. De hecho, al principio del podcast dijeron, Converso tiene que estar dando saltitos. Y es que llegué tarde y no escuché, pero cuando lo escuché dije, sí, sí, sí que estoy dando saltitos. Como dicen en los 40 principales, vaya temazo. Pues sí, amigos, el señor Federico de Mac Stories tiene un NAS y lo utiliza mucho. Y tengo que reconocer que yo creo que el NAS es el aliado poderoso. Y creo, queridos amigos, que cuando llegue el momento en el que el último de los gigantes muera, cuando llegue el momento en el que los PCs queden relegados a unos pocos usuarios muy específicos, pues cuando eso ocurra, algunos dirán, ya, pero es que para descargas, para torrent, para tener gran cantidad de datos almacenados, para hacer copia de seguridad, me vendría bien un PC. Y alguien dirá, no, hombre, no, no te compres un PC. Tú sabes lo que consume eso. Cómprate un NAS. Porque con eso vas a tenerlo solucionado. Pues sí, es un binomio muy interesante y un binomio enormemente interesante. A mí los NAS, y eficiente quería decir, a mí los NAS me apasionan mucho. He tenido dos NAS, ahora mismo tengo un Synology, lo uso mucho, copias de seguridad, etcétera, y estoy muy muy satisfecho con el rendimiento que me está dando. Más citas que estoy compartiendo con vosotros y que he ido sacando de internet. Y hay un foro que se llama Mac Rumors, y este foro tiene un hilo que se ha creado el 16... No, esto no puede ser. Ah, sí, sí. El 16 de julio del año 2007. El 16 de julio del año 2007. Y es... ¿Hay alguien que utilice el iPad? No está bien, porque dice, está hablando del iPad Pro y en el 2007 creo que no había iPad Pro, así que... No, está mal la fecha. Bueno, en un foro de... en un hilo de Mac Rumors, alguien pregunta eso, ¿no? Si alguien usa el iPad Pro como su ordenador principal. Lo estoy intentando sacar la fecha de la URL, pero claro, la numeración no es necesariamente esa. Bueno... Y hay uno que dice, yo compré el iPad de 12.9 pulgadas el día que salió, básicamente para leer un montón de PDFs para mi despacho de abogados que empecé el año pasado. El iPad Pro para eso es brillante. El papel, el legal size, sabéis que hay un formato, un tamaño de folio que es el tamaño legal, que eso cuando imprimís lo sale y dice el legal, el tamaño legal y el A4, cuando los escaneo, son fáciles de leer, incluso cuando son documentos antiguos que he escaneado. Y dice, como consultor también me gusta... Nunca me ha gustado la pantalla de un portátil cuando se coloca entre el cliente y yo. Además me gusta escribir con un lápiz. Y ahí es donde mi iPad Pro destaca. Es como tomar notas en un folio A4 o en un bloc de notas. Pero encima la aplicación Nevo traduce mi escritura a texto. Así que el iPad Pro se ha convertido en mi principal máquina de producción. Dice también, dice más adelante, dice, mira, además muchas veces cuando llevo el iPad a trabajar, pues a veces el cliente no está listo para... no se ha leído la documentación que le he mandado, así que este tipo dice que va con dos iPads, un iPad Pro de 9,7 pulgadas y el de 12,9. Y a veces pues le deja al cliente, oye, mira, vete leyendo esta documentación y si tienes alguna pregunta, pues me la haces y luego la firmamos y demás. Así que el tipo, en lugar de ir con un portátil o con montones de folios impresos, pues va con el iPad. He hablado con bastantes abogados, ¿eh? El otro día hablaba con mi amigo, el señor Longo, no voy a decir su nombre, que es abogado y que es un hombre con muchísima experiencia, y me contaba cómo en un juicio se encontró con un tipo que era oyente de Vidas en Red, toma ya. Y era un abogado que venía de Sevilla y creo que llevaba un Samsung Galaxy Note. Y dice, y ahí llevaba toda la documentación que necesitaba. O sea, que el tipo se montó en el AVE o en el tren o en lo que fuera, fue al juicio y no llevaba ni un papel en lo alto. Toda la documentación la tenía en el note. Interesante. Este abogado, el del foro de MacRumors, claro, el tipo lleva dos iPads. Dice, uno para leer y otro para tomar notas y para hacer los resúmenes de reuniones. Dice, ¿esto es caro? Dice, ¡maldición! ¡Sí! Pero juntos son tan caros como un MacBook Pro de 13 pulgadas de los caros. ¿Es un artículo de lujo? Absolutamente. ¿Esto me sitúa por encima de la media? Dice, no lo creo. Dice, al final del día, ambos iPads están bien de batería y los puedo usar a lo largo de todo el día sin preocuparme, cosa que los portátiles pues no podrían hacer eso. Luego sigue diciendo este abogado, dice, aplicaciones que uso muchísimo, Notability, GoodNotes 4, PDF Expert, Documents 5, AirMail, y desde hace unos pocos días utilizo Nevo. Madre mía, voy a tener que utilizar la aplicación Nevo. Dice, Nevo todavía está en proceso de desarrollo, pero promete mucho. Voy a tener que probarla. Y dice, one disclaimer. Dice, bueno, una disculpa o una exención. Dice, todavía uso mi MacBook Pro de 27 pulgadas, la pantalla de mi MacBook Pro de 27 pulgadas para hacer hojas de cálculo gigantescas. Pero hace tiempo que no lo uso y esto es desde hace semanas. Bueno, interesante la experiencia de un tío que es un abogado que usa dos iPads. En lugar de usar un portátil, usa dos iPads. Bueno, hay una reflexión que quiero haceros como dinosaurio que soy. Hay un dispositivo que muchos de nosotros hemos tenido, que es uno de nuestros primeros gadgets. Para mí, mi primer portátil en realidad no fue el portátil Latex. ¿Sabéis cuál fue? Mi máquina de escribir portátil Olivetti Lettera 12, que me regaló mi abuelo, que en paz descanse. La verdad es que fue uno de los regalos que... O sea, recuerdo cuando mi abuelo me regaló una bicicleta por mi primera comunión. Nunca me ha hecho nada tanta ilusión como mi máquina de escribir portátil. En el fondo, y esto dice la parte de mis notas, dice, yo siempre quise una máquina de escribir. Es verdad. Yo siempre quise una máquina de escribir y cuando tuve aquella máquina de escribir portátil, esta mañana hablando con el pater me decía que él también tuvo una máquina de escribir y que al igual que yo, mi máquina de escribir iba a todos lados conmigo. Unos días iba a la playa y ahí iba conmigo. Si iba a ver a mi madre a Granada, iba conmigo. Iba a todos lados conmigo. Iba a Chipiona que me iba. Y al final, ¿sabéis qué? Lo que principalmente busco para trabajar es una máquina de escribir. Cuando me compré mi primer portátil, lo que quería era una máquina de escribir. Avanzadísima, sí, con muchísima tecnología, sin duda. Pero en el fondo, una máquina de escribir. Recuerdo cuando me compré uno de los portátiles que más he disfrutado fue un Philips FreeBench de 12 pulgadas. Un portátil coquetón. Un procesador Celeron. Lo tuve años. Lo que pasa es que salió el portátil un poco regulero y tuvo dos averías La primera me la cubrió el seguro de PC City, que ya no existe PC City, y la segunda pues ya no aguantó. Me dijeron que la placa base había cascado y que la reparación iba a ser cara. Ese portátil fue conmigo a todos lados. Era ligerito, la batería le duraba un montón y era fácil de llevar en una mochila o en un portafolio casi. Y yo recuerdo haber tenido tablets Android muy chulas, como aquella Asus convertible que tenía teclado y era una especie de portátil y luego se separaba, pero no sé por qué aquel portátil convertible Asus no me terminó de encajar. Y también recuerdo el primer iPad, el malo. El primer iPad que tenía grandes deficiencias, no tenía multitarea, no tenía un montón de cosas. Pero recuerdo usarlo con el teclado Asus, que todavía tengo. Y ese año, el año en el que compré mi primer iPad, ese año fue el que por primera vez en mi vida decidí que el portátil se quedaba en casa. Aquellas vacaciones, el portátil lo pasó solitario en mi vivienda mientras yo fui por ahí con el iPad y el teclado Targus. Antes dije Asus, Targus. Dice el amigo Sebastián, todas las leyes que necesito. Dice, todo lo llevo en mi vieja Toshiba Excite. Todas las leyes que necesito, mi teclado para tomar apuntes y redactar alegatos de conclusión, etcétera, etcétera. Y antes dice, digamos que en mi caso una tablet sí reemplazaría un PC, puesto que mi profesión se limita a herramientas de ofimática y revisión de procesos judiciales en la Internet. Bueno, un caso de tantos. Con aquel iPad 1, recuerdo estar en un hotel de Córdoba, un mes de agosto, un calor colosal. Y recuerdo ponerme a escribir mi entrada en Vidas en Red y utilizar mi tecladito Targus. Lo voy a cambiar aquí en mis notas. Y utilizar mi tecladito Targus. Y bloquear y decir, joder, si es que no tengo que cargar con el portátil. La máquina de escribir, amigos, es lo que en su momento fue el cuaderno, un chisme con el que nos aislamos. Tú y tus pensamientos, o lo que en su momento fue el libro de papel. Ha llegado el momento en el que los urbanitas no necesitamos camiones, necesitamos coches. Esas máquinas grandes son geniales, son potentes, son baratas, son fáciles de arreglar, pero los que hemos vivido el nacimiento de esas máquinas las miramos con reverencia. En su momento nos salvaron el pellejo, nos permitieron hacer muchas cosas, y a los viejos nos gusta atarnos a nuestros recuerdos. Y a veces vivimos esclavos de nuestros recuerdos. Lo peor de todo es que esas máquinas ya no tienen cabida en nuestras vidas. Ni en nuestras mochilas, ni en nuestros sofás, ni en nuestro sitio en el metro. No pueden ir con nosotros a la cama, ni al baño. Porque nuestros PCs solo tienen un sitio en la casa, solo tienen un lugar en la casa. Y han jugado un papel a veces separando familias. Tu familia en el salón haciendo cosas y tú en tu despachito con tu PC. Pensad por un momento en la vida que llevamos en las ciudades. En las ciudades que además van teniendo cierto tamaño. Y ciudades en las que pasamos mucho tiempo viajando para llegar a nuestro centro de trabajo y pasamos muchas horas fuera de casa. Hace poco salió un estudio de que en Asia, en la India y en China, pues el gadget principal de la gente era el phablet. Smartphone de 7 y de 8 pulgadas. Y esos tenían mucho éxito. ¿Por qué? Porque India, que es un gran país con grandes ciudades, la gente sale temprano de casa, a lo mejor sale a las 6, 7 de la mañana y no llega hasta la noche y se pasa todo el día con ese dispositivo. Ahora Google ha puesto wifi de alta velocidad en muchas estaciones de la India. La gente se pasa el día y ese es su ordenador, ese es su todo, ahí lo tienen todo. Se comunican, hablan, navegan, chatean, escriben correos, usan redes sociales. Son tablets en realidad. Les llamamos phablets, pero son tablets. El iPad Pro, el nuevo iPad Pro, es un lanzamiento a medias. Esto lo, creo que lo comentaban en WinTablet también. El iPad Pro es una nueva serie de los iPad, una máquina que está centrada y creada para la productividad, pero está a expensas de que llegue iOS 11. iOS 11 va a ser el que saque partido a todo ese hardware. Pero hasta que no llegue iOS 11, el iPad Pro nuevo se va a parecer muchísimo al iPad Pro anterior. Que sí, que la pantalla a 120 Hz, que mira tú, qué maravilla, qué bien se ve, qué potente es, un 40% más de GPU. Sí, pero para el 99,99% de las tareas que haces tú no lo vas a notar. ¿Que abre un microsegundo más rápido la aplicación de correo? Vale. Quizás. Pero cuando llegue iOS 11 es cuando se va a notar la productividad. Cuando llegue esa, ese dock, esa barra de tareas, cuando llegue la ventanización de aplicaciones, aplicaciones flotantes. ¡Ay, amigo! Ahí se van a notar las cositas. Aún así, la potencia de los iPad Pro es una potencia desaprovechada. Por eso digo que hay dos gamas. Tenemos el iPad normal, el iPad nuevo, que tiene un precio de salida de 389 euros, que ese es el iPad que yo creo que realmente casi todo el mundo necesitaría. Pero el iPad Pro se supone que ya es otra gama para hacer otro tipo de tareas con más ambiciones. Por eso digo que el iPad Pro está desaprovechado, profundamente desaprovechado. Pero, eso sí, han querido dividirlo. Apple está pensando a muchos años vista. Y lo que Apple está pensando es, al final, si tienes sobremesa será tu portátil, como decían en el foro. Pero al final, tu portátil y tu sobremesa van a ser tu tablet. ¿Qué quieres? ¿Potencia para editar vídeo en 4K? Vale, sacamos procesadores y hardware para hacerlo, pero con el tablet. ¿Que necesitas para productividad un teclado? Te dan un teclado y le añaden el Pencil para que puedas escribir. Ahora, al iPad Pro le faltan cositas. Le falta una salida de vídeo en condiciones para que pueda tener escritorio duplicado o dos escritorios diferentes. Le hace falta tener más de un canal de audio para que su tarjeta de sonido o lo que sea lo que tenga, pues pueda hacer una cosa. Más de una cosa. Ayer estaba escuchando un... Yo tengo una carpeta con podcast favoritos. Y esa carpeta con podcast favoritos, pues tiene un podcast muy antiguo que se llama Uso Diario del iPad del señor Emilcar. Emilio Cano, creo que se llama. Y ha sido interesante volver a escuchar porque él está hablando del iPad 1 y por aquella época, por favor, sentaos, la versión de iOS que había era iOS 4. iOS 4. Que tenía limitaciones, pero a punta de pala, que no tenía multitarea y Emilcar se quejaba. Es que a veces estoy tomando notas en Evernote y consultando una cosa en Safari, en el navegador, y no puedo porque como no tiene multitarea, me mata la aplicación. Fijaos, iOS 4, ¿eh? Y él hablaba del uso que hacía y es muy gracioso, es muy interesante, más que gracioso, interesante escuchar el uso que hacía. Y él me decía, y él decía en el podcast, ¿y para qué uso el iPad? Pues lo uso para leer y navegar. Y poco más. Y poco más. Y como no tiene multitarea, pues no puede hacer varias cosas. El iPad 1, ese iPad, sí era una máquina para consumo de contenidos. Y para de contar. Consumo de contenidos puro y duro. Y hay un momento en el que dice, y la tienda de aplicaciones tampoco os creáis que está muy bien, ¿eh? Dice, porque estamos hablando iOS 4, ¿eh? Dice, porque yo me paso por la tienda de aplicaciones del iPhone y oye, en un rato que esté mirando, pues siempre hay algo que se me antoja. Pero me meto en la tienda de aplicaciones del iPad y es que no hay nada. Anda. Anda. ¿Cómo han cambiado las cosas? ¿Modelo de 10 pulgadas o de 12 pulgadas? Algunos están pensando, y yo también lo he pensado, que yo tengo el modelo de 10,5 pulgadas. En alguna ocasión he visto el modelo de 12,9 pulgadas y he dicho, ¡buf! ¡Qué grande es esto! ¡Qué torpón! Yo tuve el Samsung Galaxy Note Pro, probablemente el mejor tablet que ha hecho Samsung, el Note Pro 12 pulgadas, y yo no me sentía cómodo con aquello. No me hallaba. Pero claro, iOS 11 en el iPad Pro de 12,9 pulgadas, ah, amigo, eso va a ser otra cosa. Y yo lo que pienso es que el iPad Pro de 12 pulgadas, ese va a ser el portátil del futuro inmediato, y el de 10 pulgadas será la tablet. La tablet o el ordenador más ligerito. Y después de echar un rato en la Apple Store mirando el iPad de 12 pulgadas, pensé, no es tan grande. Una vez vencida esa resistencia, dice, no es tan grande. Y ahora cojo el iPad de 10 pulgadas, el de 10,5, y digo, uy, qué chiquitín es, si parece un iPad mini. Esto es, yo sé que esto es un asunto de percepción, pero en otro sentido no. En otro sentido es la realidad. Tú te acostumbras a trabajar con el de 12 y el de 10 dice, uy, qué chiquitito, qué manejable, me lo lleva a todos lados. El modelo de 12 pulgadas es lo que debería de ser un ordenador portátil. Y ahora os leo mis notas. Esto lo escribí esta mañana. Dice, ahora cuando escribo esto, hay una chica a mi lado en el Starbucks con un bonito portátil rojo. Pero se ve pesado. No quiero ni pensar lo que tiene que ser cargar con un chisme así todo el día. Ni quiero pensar lo que tiene que ser ir buscando un cargador eléctrico continuamente o esperar a que el equipo arranque o que se apague. Estamos ante un cambio de conceptos. Esto lo escribía en el iPad, claro. Finalmente la chica hace algo que encuentro muy lógico. Deja su portátil a un lado y se pone a utilizar su teléfono. Mientras tanto, yo no he dejado de hacer cosas. Me he puesto a escuchar música, sigo trabajando en mis notas para el podcast, he charlado con el amigo Pater y otros amigos por Telegram, he mirado correos, he mirado la web, he comprado una bolsa bandolera que me recomendó el señor Andrés Ramos y cuando me he cansado lo he puesto en modo tablet y con Notability he estado escribiendo con Pencil en mi diario, pasando de una acción a otra rápidamente y sin llegar a cansarme. La batería está al 72%, no la cargo desde ayer. Amigos, esto es versatilidad. Esta es la razón por la que los urbanitas usamos el coche y nos resulta más cómodo que el camión. Si la gama Pro se centra en la productividad, el rey es el de las 12,9 pulgadas, punto. Porque una pantalla así pide multitarea, pide split view, pide drag and drop, pide dock. ¿Pero qué ocurre cuando eres una persona que se mueve entre dos mundos? En ese caso siempre tienes algo que sacrificar. O haces como el tipo del foro, te compras los dos iPads y los usas cada uno en cada escenario adecuado. Dos mejor que uno. Esa opción que he leído en el foro de tener dos tablets como equipos de sobremesa y portátil tendría varias consecuencias. Reducir el espacio en tu escritorio, tendrías dos pantallas. Y este sería nuestro setup, como dice el señor Tejedor, ¿no? Un setup, una configuración de escritorio con mucha más movilidad. ¿Qué te vas? ¿A la casa de campo, a la de los suegros, al hotel, al camping? Te llevas tu tablet. Y esto lo dice el señor Neo7 en un magistral podcast, donde él habla de su Huawei MediaPad X2, que es como la Huawei MediaPad M3, y él dice, jolín, es que voy con dos portátiles a casa de mis suegros o a la casa del campo, al camping, a lo que sea. Y cuando vuelvo, los portátiles ni los he tocado. ¿Por qué? Porque todo lo que he usado es la tablet Huawei. Pero un setup de esas condiciones te sirve para cuando estés en casa, para cuando estés en el tren, para cuando estés de vacaciones, en cualquier momento. En fin, amigos, las cosas están cambiando, gracias a Sebastián, que está ahí también escribiendo. Vamos a ir terminando este podcast, este largo podcast de una hora. Y llevo 2 días. Sí, 2 días con el iPad Pro. Lo estoy sacando. Eso sí, lo estoy sacando. Me decía el señor José Antonio, este iPad pide calle, sí. Lo estoy sacando y lo estoy usando para leer feeds, para leer con el Kindle. Lo estoy usando para escribir notas de mis podcasts, para grabar podcasts. Lo estoy usando para redes sociales, para ver películas en sus 256. Chicos, disculpad el... algo le pasa a la mesa de mezcla de vez en cuando que hace estas cosas. Lo siento. Yo creo que ya es el momento de ir... El momento de ir cerrando. Hace calor. Hace calor y la mesa de mezclas yo creo que está acusando ese calor. Así que sí, el iPad Pro está viendo el sol. El iPad Pro está saliendo a la calle haciendo amigos. Y lo que sí me doy cuenta es que estoy siendo muy productivo. Lo que hacía antes con el Note 4, el breve tiempo que lo tuve, que era tomar notas a mano, algo tan relajante como escribir a mano, pues lo estoy haciendo con el iPad y estoy muy, muy satisfecho. Muy, muy satisfecho. Es el equipo que... Recuerdo haber escrito esto hace tiempo. Este es el equipo que sales de casa con él y si por lo que sea no lo has usado, porque a lo mejor tienes un libro en papel, pues vuelves a casa y dices tú, bueno, no me molesta haber cargado con él, porque no pesa. En una mochila tú no vas a notar un peso más grande. En cambio, con un portátil de los clásicos sí que vas a notar un peso molesto. Así que sacándole mucho partido. Espero seguir hablando más y contando más historias de lo que está significando ir con el iPad. Así que amigos, gracias por vuestra paciencia en este caluroso podcast. Espero que busquéis sombra, cobijo y agua en estos días tan calurosos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.